Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Había una vez una docente que escuchaba constantemente decir a sus alumnos: no puedo, no puedo. Ellos lo hacían porque tenían pereza, no poseían una adecuada autoestima, les faltaba confianza en Dios, en ellos mismos, en los demás, y sucedía con mucha frecuencia. Por eso un día decidió hacerles escribir en un papel una lista larga con todas aquellas cosas que no podían. Después, la maestra puso todos los escritos negativos en una caja. Tenía preparada una pala y organizó con el curso una procesión hacia el parque de la escuela. Allí les propuso hacer un rito de sepultura al no puedo. Les explicó que en la vida debían esforzarse por realizar todo con esfuerzo y amor, hasta donde ellos llegaran, conociendo sus límites, pero no dejando de hacer menos de lo que era factible. Esos chicos aprendieron una sabia enseñanza para toda la vida. Se dieron cuenta que no puedo es la peor frase que se ha escrito o hablado, haciendo más daño que la calumnia o las mentiras. Sobre ella muchos espíritus fuertes se han quebrantado y con ella muchos buenos propósitos mueren. Brota cada mañana de los labios de quienes no piensan y nos roban del valor que necesitamos durante el día. Suenan nuestros oídos como una advertencia enviada a tiempo y se ríe cuando tropezamos y caemos por el camino. No puedo es la madre de la iniciativa débil. Es quien empuja al terror y al trabajo a medio hacer. Debilita los esfuerzos de inteligentes artesanos y hace del que trabaja un indolente conformista. Envenena el alma del hombre con visión. Aplasta en su infancia muchos planes. Saluda al trabajo honesto con abierto desprecio y se burla de las esperanzas y los sueños del hombre. No puedo es una frase que nadie debiera pronunciar sin ruborizarse. El pronunciarse debiera ser motivo de vergüenza. Diariamente aplasta la ambición y el valor, devasta el propósito del hombre y acorta sus metas. Por eso vale la pena despreciarla con todo el corazón por el error que inculca. Vale la pena rehusarle el alojamiento que busca en nuestra mente. Debemos armarnos contra ella como contra una criatura de terror. Y todo lo que soñamos algún día lo obtendremos. No puedo es la frase que para la ambición es un enemigo emboscado que busca destruir nuestra voluntad. Su presa es para siempre el hombre con una misión y se inclina tan solo ante el valor, la paciencia y la habilidad. Odiémosla con odio profundo y permanente, porque una vez bienvenida, quebrantará a todo hombre, sin importar la meta que esté buscando. Más bien, sigamos intentando y respondiendo a ese demonio diciéndole: sí puedo. Los que amamos a Dios, sabemos que Él todo lo puede, y en Él nosotros lo podremos, y si acaso nos cuesta por nuestros límites, Él nos dirá: tú no puedes, pero déjame a mí, que yo sí puedo, siempre y cuando se trate de algo que responda a hacer la voluntad de Dios. Digamos con frecuencia la frase de Pablo a los filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y confiemos que así será. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.